La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia. Estamos en enero y nos toca el programa número 1000. Así es, el programa número 1000 de Oral y Público por Radio La Retaguardia toca justo en enero. En realidad todos sabemos que no es el programa número 1000 y que en realidad cuando digo que el programa número 1000 de Oral y Público acaba de llegar, quiero decir que estamos todos de vacaciones. Hay un código ya, emisor receptor, que se produce cuando me escuchan al aire decir programa número 1000, que significa estamos todos de vacaciones. Si no lo sabían, bueno, queda para la próxima esto y ya lo sabemos todos. Entonces, cuando digo programa número 1000, me estoy refiriendo a que hoy estamos Natacha Bianchi en la operación y quien les habla, Paulo Giacobbe, en el programa número 1000. Significa que Víctor Basterra, María Eugenia Otero y Fernando Tevele están de vacaciones ellos. Están en la suya, bien, merecidas, lógico, por supuesto. No nos vamos a poner en contra de las vacaciones, nosotros justo, mire usted qué cosa. Bueno, entonces programa número 1000 de Oral y Público que comienza con un separador. Hay una lumbre en Asturias, ¿eh?, que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Thank you. De esta manera comenzamos el Orali Público del 17 de enero de 2019. Y antes de pasar a escuchar los audios que preparamos para el día de hoy, vamos con una noticia que está en nuestro sitio, que es laretaguardia.com.ar, una pila de impunidad es el título, y cuenta que uno de los represores beneficiados con la prisión domiciliaria que no les corresponde está paseando por una plaza cercana a su domicilio en Berazategui. El represor es Pedro Alberto Pila y fue condenado en 2015 por los crímenes que cometió en la última dictadura, cuando él estaba en la base naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. Fue juzgado y condenado por 25 secuestros y 16 casos de tortura. Era un prefecto de Prefectura Naval Argentina. Se encuentra domiciliado en Berazategui y por eso se anda paseando en esa zona, porque le dieron la prisión domiciliaria y, como todos los represores, cada vez que tienen prisión domiciliaria aprovechan y salen un poquito. Algunos van a una clínica, otros van a otro lado y otros pasean por la zona, por las plazas, como hizo y como hace hasta ahora este represor Pedro Alberto Pila en Berazategui. Esa es la noticia. Que para enterarse más detalle y profundizar pueden entrar a retaguardia.com.ar, una pila de impunidad es el título de la nota. Dicho esto, que es la noticia del año que recién comienza, vamos a pasar entonces a escuchar un poco del material de archivo que tenemos de Radio La Retaguardia, de Orali Público, y arrancamos con una noticia del 17 de mayo de 2018, el año pasado, contando el sobreviviente Raúl Nudel, que terminó el juicio contra dos gendarmes que actuaron en la cárcel Santa Fecina de Coronda. Lo escuchamos. Charlábamos con Pablo Contreras Varas, colaborador de este equipo de Orali Público, a propósito del fallo que condenó a dos gendarmes que participaron en la cárcel de Coronda como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. No es el primer fallo en el que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en una cárcel. Yo recuerdo el de la Unidad 9 de La Plata, no sé si habrá alguno más, pero el de la Unidad 9 fue importante, fue uno de los juicios clave de La Plata. Carlos Alepoy era sobreviviente de allí y recordamos su participación activa en el juicio como testigo en ese caso. Y bueno, este fallo fue muy festejado porque implicaba, más allá de que son dos genocidas nada más los que han recibido altas penas, significa que se reconozca a la cárcel de Coronda en la provincia de Santa Fe como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Vamos a recibir a uno de los sobrevivientes de ese lugar. Raúl Nudel está aquí para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Raúl? Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Dije bien tu apellido, bien. Nudel, ¿no? Sí, así es. Bueno, contanos primero tu historia personal para entender por qué fuiste testigo en esta causa y después nos metemos en el fallo. Bueno, yo estuve detenido en la cárcel de Coronda entre el año 74, noviembre del 74, hasta el año 79... que se levantó la cárcel hasta mayo del 79, y en ese periodo hubo unos pocos meses que me llevaron y me trajeron de Sierra Chica, y viví todo el proceso de que, particularmente después del golpe de Estado, asentó las malas condiciones de vida, acentuó el plan de exterminio y el plan de liquidación de nuestras personas por parte del segundo cuerpo de ejército, que era quien estaba a cargo de la zona y que por sus órdenes, que estaba delegado en la gendarmería la dirección de la cárcel. Uh-huh.